En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio. Una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos finiquitando las fiestas patrias hoy día, sábado 21 de septiembre. Unas fiestas patrias memorables. Más de casi una semana de celebración que estamos ya con esto. Y agradecemos, por cierto, a todos ustedes por su compañía, su apoyo y también por todo lo que nos han dado a través de este tiempo, a través de Radio del Lago. Es un programa de Renovación Nacional a tu servicio. Estamos hoy día acá junto al equipo de renovación, por supuesto con la presidenta, la señora Rebeca Cejo Jaramillo. Señora Rebeca, ¿cómo está usted? Hola Pilar, hola Santiago, Jimena, qué gusto estar este sábado reunidos acá. ¿Qué decir? La verdad es que bastantes días de, entre comillas, asueto, de comida, de pasarlo bien, de disfrutar en familia. Y bueno, con fechas importantes también, pues hoy día parte la primavera. Muy helada la primavera. También hay una celebración importante que es el Día del Trabajador Radial. Ahí nos manifestamos. Santiago, tú cuenta lo que les trajimos un cariño ahí a los chiquillos para que lo disfruten. Bueno, hola Pilar, hola señora Rebeca, Jimena y amigos auditores que todos los sábados los escuchan. Un gusto saludarlos. Sí, ya terminando las fiestas patrias, ¿verdad? Varios días de descanso, mucha gente visitando nuestra hermosa comuna. Así que a todos ellos también un saludo. Y como decía usted, un especial saludo, ¿no es cierto?, al trabajador radial que hoy día se celebra y a la gente que trabaja acá en la Radio del Lago y que siempre los recibe con mucho familiar, mucho calor, ¿no es cierto? Así que un saludo para todos ellos. Nos sentimos muy acogidos de veras cuando llegamos a la radio y eso es súper importante. Así que, y para todos los que trabajan en radio, un gran saludo. Bueno, de hecho también queremos, por supuesto, manifestarles que ya tenemos nuestra sede de campaña. Usted, más de alguno de haberla visto, queda en la calle San Fuentes con O'Higgins, al lado de la casa de cumpleaños, y estamos con nuestro candidato acá, pues, con don Santiago Aguarda y su señora esposa. Jimena, ¿cómo estás tú? Hola Pilar, señora Rebeca, Chanti, muy buenas tardes, espero que lo estén pasando muy bien, aún en compañía de la familia, cocinando cosas ricas y después a cuidarse. Así es que un abrazo, un saludo cariñoso para todos. Vamos, nos vamos a invitar a hacer gimnasia rítmica. Todos juntos el lunes de 6 a 8. Sí. Va a ser medio complicado. Santiago, ¿cómo está el tema de la sede? Entiendo que ya está todo funcionando. Y ¿cómo ha ido eso? Cuéntanos, por favor. Bueno, la verdad, estamos ya empezando, ¿no es cierto?, en tierra derecha. Nos queda al 17 de noviembre aproximadamente dos meses, un poquito menos. Como dice Pilar, abrimos una sede donde están abiertas las puertas para cualquier consulta, para ayudar. ¿Esta sede de qué candidatos? Porque entiendo que está aquí una triple. Bueno, es un buen equipo, ¿no es cierto?, que tenemos acá en la región de Los Ríos. Está don Fernando Chul, que va candidato como senador, don Gonzalo Fuensalida, que va por diputado, y su consejero amigo, ¿no es cierto?, Santiago Guarda, un consejero, ojalá, por la provincia del Ranco. Su voz del Consejo Regional. Exactamente. Así que, bien. Y Pilar, bueno, tú estás ahí en la sede. Cuéntanos cómo ya está empezando a llegar personas que van a saber de... Van a consultar, más que nada, van a conocernos y les agradecemos que vayan. Nosotros abrimos todos los días de lunes a sábado aproximadamente, en la mañana y en la tarde. Tenemos un grupo de personas que nos están apoyando, entregando información. Y por cierto, tenemos la sala abierta a usted si quiere pasar un día. Ha ido mucha gente a pedir apoyo y hemos tratado de darse y tratar de gestionar esas cosas. También tenemos, por cierto, operativos que vamos a hacer el 24, ¿no es cierto, Santiago? Sí, eso quería yo aprovechar de invitar a la gente, ¿no es cierto? El día 24 tenemos un operativo de lentes. ¿Dónde? En Nontuelá, Gifén y Futrono. No, perdón, Cerrillo. No es Gifén, es Cerrillo. ¿Es Cerrillo? Sí, va a ser Cerrillo. En Cerrillo. Ya, perfecto. Eso va a ser a las 2 de la tarde en Nontuelá. A las 4 en Cerrillos y a las 6 en Futrono. ¿Y en Cerrillos va a ser en...? En la sede vecinal. En la sede de la Junta de Vecinos. En la sede de la Junta de Vecinos. Ah, genial. Sí, porque así que invitar a toda la gente que los acompañe, que necesite lentes, son absolutamente gratis. Y va a ser acá en la sede de O'Higgins. en la CEDOGIM, pero vamos a poner información en el centro de Futrono con todas las direcciones, todo. Y por supuesto, la sede va a estar abierta por si tiene dudas o quiere inscribirse. Me gustaría hacer una pregunta al respecto, Pilar, porque me han consultado varias señoras acerca de este operativo de los lentes. Y quisiera preguntar, o sea, lo que me preguntaban específicamente era para qué enfermedad eran los lentes, o bueno, si eran solo para leer. Porque la gente cree que con los lentes van a mejorar, no sé, algún astigmatismo, una miopía, y no es así. No, estos son para leer. Ayuda a leer. ¿Cómo se llama la enfermedad? Presbicia. Son para presbicia, que ayudan mucho a lo que es la lectura. Pero cuando y para las mamás, por ejemplo, para enhebrar una aguja, que es un tema que de repente cuesta tanto, una cosa tan simple y que a veces inhabilita a los dueños de casa. Así que aquellas personas que no han podido ir a un operativo oftalmológico y que quieran hacerse de una ayuda con este par de lentes que les va a venir a cambiar en alguna medida la vida. Exacto. Hasta cuando tengan la opción de ver el médico. Exacto, la idea es que si usted tiene una enfermedad ocular, como el astigmatismo y la miopía, como el caso mío que yo uso lentes, porque si lentes veo borroso, como digo yo, es mala definición, vaya y dame el operativo que hacen en la posta, en el CESFAM, porque hay oftalmólogos y hacen pruebas para lentes. Pero estos, atención, son lentes para leer, para ver con detalle. Básicamente la presbicia es una pequeña falla menor comparada con otras enfermedades, pero nos damos lentes para apoyar a la gente que tiene solamente este tema de que le cuesta leer, que se marea, le duelen los ojos, le cansa la vista. Esos lentes son aprobados por los oftalmólogos. Y atención, son gratis, hay metálicos, plásticos, va una señorita muy amable ahí que le ayuda a uno a probarse. Y por supuesto, esto a partir de los 18 años en adelante, porque cuando es menor la edad no funciona muy bien. 18 años en adelante son lentes para leer. Yo creo que es importante que cuando es menor de edad, obviamente se hagan cargo de ir al médico para poder ver efectivamente cuál es el problema de la vista. Claro, la presbicia, por ejemplo, aparece, según me comentan acá, de los 40 años en adelante, pero también a veces hay gente que necesita estos lentes de apoyo. De apoyo. Si a usted le cuesta leer o le duelen los ojitos, vaya al operativo, no le cuesta nada, va a tener lentes gratis de buena calidad y un apoyo, por cierto, del candidato a CORE, del señor Schulz y del señor Fuenzalida, que están preocupados por usted. Sí, la información, como decía Pilar, va a estar en la sede y seguramente la vamos a publicitar, ¿no es cierto?, en el centro. Para a través de la radio también. Sí, así que invitarlos a todos los que necesiten esto, como les digo, es gratis, es una buena ayuda, yo creo. El 24 en Nontuelá, Cerrillos y Futrono. Vamos a publicitar todos los locales y la hora. En Montuela a las 2, Cerrillos a las 4 y Futrono a las 6 de la tarde. Hoy día tenemos toda la información confirmada, los locales, vamos a hacer publicidad al respecto, tanto en radio como en papelitos que vamos a pegar en el centro, con los lugares y las horas. Y en cada localidad también es importante, porque, por supuesto, claro, para que la gente de Montuela, nuestros vecinos de Nontuelá, sepan lo mismo los vecinos de Cerrillo, de tal manera que ellos estén como interiorizados antes del 24, que el 24 es el día martes ya. No, nosotros vamos a estar haciendo esto hoy día mismo, el lunes ya va a estar todo andando. Cualquier duda, consulta, nos preguntan a nosotros, van a la sede o preguntan acá en la red, vamos a hacer en todas partes como corresponde. Va a estar calentito el lugar, con un cafecito ahí para esperar a la gente. Vamos a hacer toda la logística para poder hacer un ambiente acogedor. Claro. Sopa y pilla. Sería lo ideal. Vamos a ver, señora Rebeca. Hoy, Santiago, bueno, hoy día tenemos un día, lo comentamos al principio, un día bien especial. Día del trabajador radial, ¿no es cierto? Sí. Este día fue creado el 21 de septiembre, ¿no es cierto?, el Día del Trabajador Radial, en 1942, durante el gobierno de don Juan Antonio Ríos, y se celebra durante más de medio siglo, paralizando las transmisiones, generalmente las emisoras, durante las 24 horas. Eso era lo que veníamos comentando, sí, con Camino a la Radio, que antes este día era solamente de música. Exacto, de hecho era el único día libre de los trabajadores radiales, porque ustedes saben que en radio se trabaja del 1 de enero al 1 de enero, sí, de corrido, lunes a domingo. Se hacen turnos, por supuesto, pero es un trabajo que merece bastante respeto y mucho apoyo, porque el trabajo radial es un trabajo muy, muy complicado, pero también muy bello. Así que bueno, y en el año 1991, bajo el gobierno de don Patricio Elwin, la celebración se reconoció a través de un decreto supremo con el que se oficializó la fecha como el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora. Así que... Felicitaciones, bueno, pues. Sí, sabes una cosa que a mí me gustaría señalar, que tal como lo decíamos, los trabajadores en la radio son fundamentales para poder llegar nosotros a los hogares de todas las personas que a veces no tienen otro medio de información, porque la televisión es más selectiva y los diarios mucho más todavía. Entonces, de verdad que para nosotros hacer un reconocimiento a Radio del Lago, tanto por la acogida que nos dan cada sábado en lo personal nosotros como programa, pero también agradecerles siempre su disposición a toda la labor social que la radio hace. Yo creo que es súper importante eso, súper importante. Y de hecho, la radio, especialmente acá en Futrono, es muy bien acogida, está en todos los lugares. No siempre hay televisión, no siempre hay cable, no siempre hay internet, pero siempre hay radio. La compañía de la radio. Claro, y bueno, animarlos a que sigan creciendo, animarlos a que sigan haciendo este buen trabajo para toda nuestra comunidad, y esperamos que el crecimiento de la radio sea mucho más para el próximo año y todos los años venideros, que Dios mediante lo podamos ver. Bueno, y nosotros como programa también quisimos hacerle una pequeña atención, así que espero que la disfruten. Oye, sí, pues nosotros no llegamos con las manos vacías, así que bien importante para que los chiquillos... Ahí está riendo el Jorge. Para que los chiquillos se regaloneen ahí. De verdad que se lo merecen, así que un abrazo grande para Jorge y todos los que trabajan en la radio. Pero Jorge es el dueño de casa hasta ahora de nuestro programa. Y está levantando el dedo al final de aprobación ahí, no está dando el visto bueno. Oye, comentemos algo de lo que fue el desfile en Futrono, que este año tuvimos, bueno, marcado dos fechas importantes: el 14 de septiembre, que fue el desfile de los colegios, y el 18, que fue el de las organizaciones. En el de los colegios estuvo muy bonito. El día 14, por favor, Santiago, cuéntanos tú, que estuviste ahí invitado como vicepresidente del COSOC, entiendo, en el estado oficial. ¿Cómo viste ese desfile? Bueno, la verdad, los dos desfiles los encontré muy bonitos, muy, muy espectaculares. ¿El 18 la verdad también estuviste? Sí, también estuve. ¿A caballo? Fui partícipe, sí, pero el de los estudiantes el día viernes, la verdad que muchos estudiantes, muy bonitas las presentaciones. Mucha disciplina, así que felicitar a todos los estudiantes, a los profesores, y también a los grupos que participaron. Hubieron algunos, ¿no es cierto?, bailes, algunos actos muy bonitos, así que yo creo que muy merecido. Mucha gente también se prestó el día, se juntó harta gente el día del desfile de los niños, así que felicitarlos. La verdad, estuvieron todas las autoridades, así que le dio un realce eso al desfile del 14. Y el 18, bueno, que fue de las organizaciones sociales de toda la comuna, y la verdad es que hubo una tremenda participación. El 18 es el día del cumpleaños de nuestra patria, así que importante el reconocimiento, y que las organizaciones se ponen sus mejores galas para ir a estar ahí. Bueno, y estaban los adultos mayores, estaba gimnasia rítmica, estaba motocross, bicicleta, las motos, Futrongüe también estaba. Banda, que no es menor, porque ya tenemos desde agosto en adelante, tenemos quinceañeramente en las tardes. Los bomberos, también están los bomberos, por cierto. Jorge también está. Los bomberos, por supuesto, los viejos, la banda de los estandartes y de digamos, de todos los bomberos con todos sus carros, con todas sus cosas, que de verdad... Muy bonito. Da como emoción cuando uno está como público, de verdad. Carabineros también desfiló, ¿eh? Carabineros, sí. Así que felicitar a todos los que estuvieron participando en esto. Y muchos guasos, ¿eh? Muchos guasos también. Ya, vamos a ir por partes. Primero las damas, cuéntanos gimnasia rítmica y después nos vamos con los guasos. Nosotros con la gimnasia siempre muy entusiasmadas, y en realidad que se nos hincha el corazón cada vez que tenemos... Oye, que... Oye, tantas medallas, es mira, una, sí, es hermoso. Y las niñitas, a pesar de lo pequeñas que son, ellas también sienten la necesidad de expresar ese respeto hacia la patria y el orgullo de representar a su club. Desgraciadamente, varias estaban enfermas y otras viajaron a donde sus familiares, fuera de Futrono. Pero y otras desfilaron por eso, de guasitas muy bonitas por los clubes de rodeo respectivos, ¿verdad? Pero muy, muy contentas y muy orgullosas de poder estar ahí. La gimnasia rítmica siempre ha estado presente en todos los... hace como unos 7 años. Sí, hace bastantes años que ya les veo participando. Yo diría que unos 10 años. Más, unos 10 años, claro. Bueno, ¿y qué pasó con los guasos? Bueno, no, los guasos, muchos guasos, más de 60 personas, guasos, ¿no es cierto?, nos acompañaron a este desfile, así que saludarlos a todos y mandarle un abrazo fuerte, porque la verdad se juntaron muchos caballos, muy bonitos, Participamos. Oye, ¿cómo se preocupan de tenerlos así? Sí. Pero... Y por cierto, también está este hueso. Participamos, pero bueno, obvio, como siempre, unidos los federados con los laborales, así que un saludo para Mario también, que es el dirigente, ¿no es cierto?, de los laborales. Yo creo que fue muy muy bonito cuando pasamos los dos a pedir la autorización, ¿no es cierto?, a la alcaldesa y a las autoridades para poder rendir homenaje en esta patria, ¿no es cierto?, al cumpleaños de Chile. Así que felicitar a todos, yo creo que todos lo hicieron espectaculares, volver a repetir, ¿no es cierto?, los bomberos, sus máquinas, todo impecable. Y yo creo que fue muy emotivo, muy largo el desfile, ¿eh? Largo. Pero claro, y con toda esa cantidad de participantes, de organizaciones, no era para menos. La novedad, me imagino yo, Carabineros de Chile, primera vez que desfilan. Sí, creo que sí, yo tampoco no me recuerdo. Y la gente que los acompañó, el público siempre acompaña, aplaude. A eso quería ir yo, mucha gente ha venido a Furruno y sigue acá. No se olvide que este fin de semana mucha gente vuelve a Santiago. Y a la gente que está en Futrono, esperamos que le haya pasado muy bien, que nos acompañe todavía, nos queda un par de días. Oye, ¿sabes una cosa importante? Antes del desfile partimos con el Tedeum católico, que es la oración que la comunidad católica hace para, digamos, pedir por nuestra patria. Y yo quiero rescatar en forma muy especial las palabras que el cura párroco César Márquez hizo en la homilía, que me pareció palabras muy, muy, de verdad, con mucho sentimiento para la comuna, y las tomo con muchísimo respeto. Y yo creo que él, con mucha visión de futuro, habló mucho por el progreso de esta comuna. Así que de verdad yo quiero rescatar eso también dentro de lo que fue el día 18 como actividad. Y muy mensaje, muy directo a las autoridades que estuvieron, a las autoridades actuales, a los que van a venir también como autoridad. Así que de verdad rescato con muchísimo cariño las palabras del Padre César. Sí, y también, señora, yo tuve la oportunidad, me invitaron al Te Deum evangélico, que también fue muy claro, muy muy bonito y muy directo también, como dice usted. Además, que muy bien organizado. Muy bien organizado, así que ambos fueron muy bonitos, muy bonitas las palabras que se dijeron. Así que... Y hay que también rescatar, no hay que olvidarse de felicitar al club de Cueca Futrungüe también, que los puso, ¿no es cierto?, la nota bonita para folclórico, para bailar y todo cuando pasaron ellos, así que también ellos también fueron parte importante del desfile. Oye, esas palabras tuyas nos dan un pase como para mencionar que las cuecas premiadas fueron de verdad bastante exitosas en este año. Yo estuve como ministro de fe en las cuecas premiadas que se realizaron en el casino del club de Guaso, y también estuvo ahí el conjunto folclórico del Liceo San Conrado. Buenísimo, de verdad, sí. Yo creo que cantaron fácil más de 30 cuecas. Muy cuecas, bonito. Pero muy, muy bueno. Y mucha gente se veía. Y se veía mucho público, y además que andaban todas las parejas acompañadas de su familia, el ambiente muy agradable, la fonda, la chofi se prestaba para eso, así que yo creo que de verdad fueron muy bien organizadas. Y bueno, tenemos los premiados en esta oportunidad. Vamos contando ahí, primer lugar de adulto. Bueno, en primer lugar de adulto, felicitar, ¿no es cierto?, a don Pedro Alarcón Catrilef y la señorita Pía Cornejo Arriagada. Segundo lugar de adultos, Hugo Guzmán y la señorita Stephanie Beiser. Tercer lugar de adultos, Fernando Fernández y Valentina Mora. Que bailaron las tres parejas, de verdad que es muy difícil decir era uno mejor que era otro. Muy difícil muy, decir, muy sí, bueno. Sí. Y también hubo niños. Y los niños, el primer lugar fue Perevaldo Ortiz y la Valentina Guíñez. Segundo lugar, niños, Sebastián Barrientos y Martina Miranda. Y el tercer lugar, felicitar a Agustín Márquez y a Javiera Chávez. Así bueno, que también, muchas felicidades, yo sí, creo, para todos ellos. Y sabes una cosa, que muy contentos con sus premios, porque era plata, así que para los niños sobre todo, sus ojos, oye, era lo decía, todos los ojos de felicidad cuando abrían el sobre y veían sus billetes. Bueno, de hecho, yo también fui a darme una vuelta con mi señora madre a las cuecas, estaba muy bonito como bailaban todo. Y bueno, mucha gente de afuera también, la fonda donde la chofi está muy bonita, muy buena la comida. Estaba muy contento Marcelo Durán porque contaba que le había ido muy bien, de verdad, había tenido mucho ambiente familiar, por lo tanto ahí se había desarrollado todo con paz y tranquilidad y normalidad, o sea, sin ninguna cosa de... Señora Rebeca, yo quiero que hablemos un poco con Santiago, que es nuestro candidato, porque hay mucha gente que no tiene idea, con todo respeto, de qué es lo que hace un coro, un consejero regional. Santiago, quiero que nos cuentes un poco, porque tú estás tomando este desafío ahora, junto al apoyo de tu familia, de todo el partido que es Renovación Nacional, para poder ganar este cupo que tiene una importancia muy grande, pero que no toda la gente conoce. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, la finalidad, ¿no es cierto?, del consejero regional es distribuir los fondos que llegan del Estado a las comunas, ¿verdad? Y la idea, generalmente, yo represento o voy a representar a la provincia del Ranco, ¿no es cierto?, que es la Unión, Lago Ranco, Río Bueno y Futuro, ¿no? En la mejor forma de descentralizar los recursos, generalmente no se reparten equitativamente, así que mi principal idea es traer recursos, ¿no es cierto?, a estas cuatro comunas a las cuales voy a representar, si Dios quiere. Así que ese es en el fondo. Uh-huh. ¿Y tú tienes una letra J? Ah, sí, también salieron ya las letras y los números. Alianza tiene la letra J. La alianza tiene la letra J, ¿y sí? ¿Nuestro candidato Core, qué número le tocó? Es el J114. Bien. Así que 114. Ya lo van a empezar a ver, lo van a empezar a escuchar. Y como les digo, esa es la finalidad, y además es supervisar si las cosas, los recursos se... Fiscalizar también. Exactamente, se entregan. Y hoy día también en el Senado se está tratando de modificar las atribuciones a los consejeros regionales para también poder tener, ¿no es cierto?, un contacto más directo con los seremis y de gobierno y que se cumplan bien los objetivos de traer recursos a la población y a la comuna. Vamos a traer 114 razones para votar por Santiago Guarda. La primera, que es futonino. Exacto. La segunda, que es de acá, o sea, es guaso. Es una persona que conoce, que tiene tradición ya. Participa en las organizaciones. Y desde muy temprana edad, Santiago, desde los 15 años que fue dirigente estudiantil, y jamás ha dejado de pertenecer a un club socio de alguna institución, y siempre en la parte directiva. Santiago, ¿desde cuándo aceptó en Renovación Nacional? ¿De qué edad? Estoy hace unos 12 o 15 años más o menos en Renovación. Sí. Pero ya he inscrito, pero venía de mucho antes. Bueno, sí, en el partido siempre, como bueno, simpatizante. Estaba obligado siempre, ¿no es cierto?, a RN, porque mi abuelo, bueno, ustedes saben, fue alcalde, fue intendente, así que siempre ligaba al mundo de la política y de RN o de la alianza en este caso. Y una cosa muy importante, aquí lo que uno promete lo cumple, a diferencia de otra gente que anda por ahí hablando, que dice tantas cosas y que uno no sabe si de verdad están hablando por hablar o es de verdad. Esto es un compromiso, ¿no es cierto, Santiago? Oye, Santiago, y lo importante, aparte de ser un compromiso, es que la gente de Futrono tiene que votar por un futronino, porque no te olvides que tenemos 5 cupos que son para el Core en la provincia del Ranco, y tenemos 20 candidatos. Exacto. De los cuales tú eres uno de esos candidatos. Por lo tanto, futronino, te tenemos que apoyar. De todas maneras, pienso yo, ¿no es cierto? Uno tiene puesta la camiseta, bueno, tanto de Futrono como las comunas a las que voy a representar, porque en el fondo el consejero regional es el que, me imagino que es mi manera de pensar, tiene que apoyar a las comunas para que sigan creciendo, que apoyar a la población. Así que yo no veo esto tanto de la política, sino que veo más ligado a fortalecer a la gente, ¿no es cierto? A privilegiar las comunas. Y como, claro, exactamente, y como un residente de una comuna, también estás en la comuna de Lago Ranco pidiéndole a los vecinos, en la comuna de La Unión, en la comuna de Río Bueno. Exactamente. Así que una voz, ¿cómo dijiste recién, Pilar? Su voz en el Consejo Regional. Voz en el Consejo Regional. Yo creo que eso es como un muy buen eslogan para empezar ya a usarlo en forma permanente, y decir además que le tocó al número 114, J114. Les agradezco su palabra, y bueno, y no olvidarse que el 17 de noviembre, ¿no es cierto?, se va a votar por presidente, senador, diputado y los consejeros regionales. ¿Qué importancia tiene el consejero regional en sí? O sea, me gustaría que esto se pudiera definir de manera bien clara, porque no es tal vez como otros candidatos en que justamente pueden prometer y prometer. Que no tiene nada malo prometer, lo importante es cumplir, ¿no? Pero yo siento que la importancia que tiene el Core en este momento es fundamental, en el sentido que, aparte de fiscalizar, ¿cierto?, va a ser, como dice bien el eslogan de Santiago, es la voz de la comuna en el Consejo Regional. Eso quiere decir que él va a estar presente para poder defender, apoyar, fundamentar, ¿cierto?, cada proyecto que llegue allá a Gobernación, de manera que Exacto. el recurso pueda llegar y captarse para la comuna. Entonces, no es menor la importancia del consejero. Es la voz que permite que el proyecto la idea es exactamente esa. Sea llevado y llegue a la comuna. La idea es cómo no va a ser importante que una persona que vive en una comuna como Futrono no va a entender la necesidad del Lago Ranco, no va a entender la necesidad de Río Bueno y de La Unión, que si bien es cierto ya es la comuna más grande de las cuatro, por algo es la cabecera a nivel regional de la provincia del Ranco, pero eso no quita de que uno se ponga con mayor empatía en el lugar de lo que están pidiendo las demás comunas, porque yo soy de comuna. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, Santiago, que tienes que tener así como, y creo que tú la tienes de, claro, la tienes clarísima, que como de comuna que vas a entender a los demás. De todas maneras, por eso le hablaba yo de tratar de descentralizar estas cosas para que lleguen lo justo a nuestras comunas, que son de la provincia del Ranco, ¿verdad? Pensando en las grandes riquezas que tiene Futrono, como una enorme potencialidad turística, agraria, ¿verdad? Lacustre, o sea, tenemos unas capacidades impresionantes que se pueden desarrollar para poder traer empresas, sí, digamos, pequeña empresa, mediana empresa a Futrono y que la gente de Futrono pueda obtener recursos para poder engrandecer el ingreso de la familia y así tantas cosas. Teniendo cierto un buen ingreso de la familia, podemos hablar de buena educación, podemos hablar de un crecimiento. Aparte que Futrono no tiene proyectos, tiene una carpeta importante de proyectos que necesitan el apoyo de todas maneras. Futrono, sino que además hablemos de las cuatro comunas, que en este momento hay un staff de proyectos bastante interesantes a nivel de comunas que hay que apoyar. Les cuento que nos quedan 2 minutos. Nada misma. Y respecto a lo que hablaba justamente, bueno, estamos viendo cada día llegar más gente a Futrono, ¿no es cierto? Muy bienvenidos los turistas. Yo conversaba con gente del comercio y la verdad es que estuvieron muy contentos porque llegó harta gente. Mira, fíjate que estuvo dentro de mi familia un chiquillo que hoy día es psicólogo, mi sobrino mayor de una de mis hermanas. Y él hacía bastante tiempo que no venía a Futrono, había venido de pasada por situaciones familiares especiales, pero hacía tiempo que no venía varios días. Y como vino varios días, tuvimos la oportunidad de salir y decía, y él hacía la comparación porque también va a Lago Ranco, y hacía la comparación entre Futrono y Lago Ranco. Y decía, ¿sabes una cosa, tía? Me decía, Lago Ranco ha generado mucho su proyección en lo que es la costanera, que está muy bonita y le ha traído un cambio de cara enorme a la comuna de Lago Ranco. Pero Futrono crece en forma maciza en todo su entorno. Y si bien es cierto, hay un proyecto de lo que es la costanera, pero efectivamente Futrono hoy día tiene un crecimiento macizo y va haciendo un crecimiento irradiado hacia todos los contextos. Y sabes una cosa, que efectivamente uno a veces que vive acá en Futrono, uno eso no lo nota o no lo ve así con tanta claridad. Pero me decía, yo hacía como no sé cuántos años que no venía y veo eso entre diferencias Futrono. Así que felicito a Futrono por su presencia. De todas maneras, así que estamos llegando ya al final. Sí. Bueno, un agrado estar nuevamente como todos los días sábados, poderles llegar con noticias, ¿no es cierto? Espero el próximo sábado estar nuevamente con ustedes. Que tengan un bonito fin de semana, Pilar, señora Rebeca. Y si Dios quiere, el próximo sábado estamos junto a ustedes. Jimena, unas palabras. Un agradecimiento a todos los que nos escuchan todos los días sábados. Escuchan el programa, yo vengo de invitada, muchas gracias. Y a pensar en el significado de lo que es cumplir con la labor cívica y pensar en que Santiago Guarda es un excelente... podría ser un excelente consejero regional. Va a serlo. Señora Rebeca. Bueno, yo despedirme, por supuesto, deseando la mayor de la suerte a nuestro candidato a Cori, pero también no me quiero ir sin dejar de mencionar un fallecimiento de un periodista, Ricardo Soto, al cual muchas veces lo vimos en televisión. Lo venció su pelea del cáncer pulmonar y él tuvo una tremenda batalla en pro de concientizar a las autoridades que hoy día necesitan los enfermos tratamientos médicos apropiados y ojalá el financiamiento de esos tratamientos, que son sumamente caros y sumamente invasores en los presupuestos económicos de cualquier familia. No se olvide, J114, Santiago Guarda Mancilla, su voz en el Consejo, futuro consejero regional de la región de Los Ríos. Nos despedimos acá, es el programa de Renovación Nacional a tu servicio. Que tengan un excelente día y los dejamos con palabras del señor Larraín dedicadas a los trabajadores radiales. Chao, chao, que estén chao, bien. Chao. la Región de los Ríos y presidente de Renovación Nacional, en adhesión al Día del Trabajador Radial. Es justo hacer un homenaje a quienes laboran en las radiodifusoras, porque son como los bomberos, como los médicos, como nuestras policías. Están siempre sobre alerta. Pensemos solo en lo que hicieron con ocasión del terremoto del 27 de febrero del año 2010. Tantas escenas en que nos ayudan, nos civilizan, nos permiten hacer frente a las durezas y a los desastres. Las 24 horas en función, a veces no se reconoce esto. Y en particular a quienes oficiamos en la política chilena, nos permite explicar, unas veces lo hacemos bien, a veces no tanto, cómo funcionan nuestras instituciones. Nos dan una manera de acercarnos a las personas que, como ciudadanos, luego votan en las elecciones y nos ayudan a decidir. En homenaje, por lo tanto, a ellos, hoy día este saludo, que incluye radiocontroladores, directores, administrativos, locutores, periodistas, entrevistadores, en fin, todos quienes hacen que la vida sea mejor, precisamente a través de la radio que nos acompaña siempre. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Estimados vecinos y vecinas de las comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrón, todos de la provincia del Ranco, les habla Santiago Guarda Mancilla, candidato a consejero regional. En esta fecha tan importante en que celebramos un año más de la independencia de Chile, quiero hacerles llegar a cada uno de ustedes y familia un saludo de fiestas patrias, junto con invitarles a reflexionar lo importante que es la unión de nuestro pueblo, para así poder seguir avanzando en el desarrollo de nuestra hermosa provincia del Ranco. Un caluroso abrazo y que disfruten de la alegría de estar junto a sus seres queridos, compartiendo de una sana entretención. Santiago Guarda Mancilla, su voz en el Consejo Regional.